fallarte. Susurra siempre a mi oído que nunca lo has tomado en serio y que alguno de estos días lo mandarás al infierno. Estoy confundido y tengo miedo a equivocarme y muerdo mis labios para no besarte. Pero cuando él llega vas corriendo a sus brazos y te escapas como el agua entre mis manos. Herida, tengo una cruel herida cuando te veo besándolo a él. Es un puñal que lastima. Herida, tengo una cruel herida porque soy solo tu amigo y sé bien que nunca serás mía, que nunca serás mía. Alto Alberdi, como quisiera decirte que tantas noches lloré de celos y me da bronca y envidia que la acaricie tu cuerpo. Estoy confundido y tengo miedo a equivocarme y muerdo mis labios para no besarte. Pero cuando él llega vas corriendo a sus brazos y te escapas como el agua entre mis manos. Herida, tengo una cruel herida cuando te veo besándolo a él. Es un puñal que lastima. Herida, tengo una cruel herida porque soy solo tu amigo y sé bien que nunca serás mía, que nunca serás mía. Loco.